logramos comunicarnos con Honduras. Estamos en comunicación con Wendy Cruz, integrante de la Vía Campesina de Honduras, porque sufrieron un ataque en la madrugada del lunes este que pasó ahí a las oficinas donde funciona la Vía Campesina de Honduras, y queríamos que nos cuente ella primero qué pasó y después cuál es la situación represiva general que se está viviendo en Honduras por estos días. Hola, Wendy, ¿nos escuchás? Muy buenos días desde Honduras. Sí, efectivamente, la sede de la Vía Campesina en Honduras fue asaltada por cuerpos militares, donde hicieron más de 20 disparos perpetuados a las oficinas de la Vía Campesina en horas de la madrugada del día lunes 26. Gracias a Dios no habían personas que para lamentar la vida. Realmente queremos hacer una denuncia, la estamos haciendo a nivel nacional e internacional, porque es el cuarto ataque que sufren las sedes de la Vía Campesina. Habíamos sufrido 3 ataques en el marco del golpe de Estado, y ahora en un momento de la vida política importante del país, donde se estaba discutiendo si se apoyaba a elevar a rango constitucional lo que es la policía militar, un cuerpo que está al servicio del presidente de la República, se da este hecho lamentable en la Vía Campesina. Es por eso que realmente hemos llamado a la acción de la solidaridad nacional e internacional, porque la situación de violación de derechos humanos en el país es bastante crítica, lamentable. En el Valle de la UAM, por ejemplo, se mantiene militarizada desde el año 2010 a la fecha, donde hay una persecución, donde hay persecución incluso a los defensores de derechos humanos. Es por eso que nos estamos articulando como organizaciones sociales, estamos alzando nuestra voz y estamos lanzando lo que próximamente vamos a lanzar una campaña Alto al Riesgo por los defensores de los derechos humanos, porque estamos temiendo que esto se va a encrudecer en la medida que se vaya aproximando las próximas elecciones, ya que el régimen quiere seguir con un continuismo constante y ellos quieren traspasar por todo el mundo para lograr sus objetivos. Wendy, además de esta creciente militarización de la vida social y política, de la represión y el hostigamiento constante, en el plano más productivo, socioeconómico, ¿cuál es la situación que se vive a nivel rural, en el campo, por parte de los trabajadores, los campesinos, las comunidades indígenas? Bueno, les queremos informar que en Honduras somos 4 millones de población rural. De esos 4 millones de población rural, el 70% está sumergido en la pobreza. ¿Por qué? Porque los constantes gobiernos de los partidos de partidos oligarcas que han estado en el poder durante los últimos 100 años ya han realmente abandonado el agro hondureño. Solo para con cifras, ¿verdad?, del presupuesto general de la República, solo el 1.4% se destina al agro, y que ese 1.4% generalmente es para pagar empleados y no para hacer inversiones en el agro hondureño. Realmente estamos en una situación lamentable. El año pasado, debido a todo el fenómeno de las sequías, hubo una gran hambruna en el corredor seco del país, y a nivel nacional hemos perdido todas nuestras cosechas de maíz, frijoles, o sea, la comida básica que consume la población hondureña. Hay un alto grado de desempleo en el país, de más de 3 millones de población económicamente activa, 1 millón está en la economía informal, debido a que hay falta de empleos en el país. Es realmente una situación crítica. La población, muchos niños y generalmente jóvenes y mujeres, están emigrando del país debido a esta situación dramática que estamos viviendo los hondureños y hondureñas. Wendy, te queríamos preguntar en relación a también la persecución profunda que están sufriendo los periodistas. ¿Cuáles sabemos que puntualmente son un sector perseguido? Que nos traigas ahí la voz desde allá, ¿cómo se está viviendo? Bueno, queremos decirles que en Honduras hay un cerco mediático, ¿verdad? porque las grandes cadenas de televisión y radio prácticamente mantienen desinformada a la población, y todas aquellas radio, aquellos comunicadores sociales alternativos que están en los medios alternativos son perseguidos de forma constante, son amenazados, porque hay que recordar que la oligarquía, el actual gobierno tiene al servicio, ¿verdad?, un cuerpo militar que le llama la policía militar, y tienen varios escuadrones que se han ido fortaleciendo, y con eso prácticamente estamos, como diciendo nosotros los hondureños, hemos volvido a la década de los 80, donde estamos siendo perseguidos, no podemos siquiera tener libre opinión en este país, porque todo lo que decimos en contra del régimen es causa de persecución, y hasta poniendo en peligro la propia vida de cada uno de los que habitamos aquí, los que, tanto comunicadores, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes de las organizaciones sociales. ¿Y cuál es el rol, por último, para ir terminando, de las grandes multinacionales que quieren explotar diversos territorios de los campesinos? Precisamente el día de ayer tuvimos una reunión de una plataforma social donde analizábamos cómo las grandes transnacionales, el gran capital, hace su papel acaparándonos los territorios. Ya conocemos, ¿verdad?, que unas comunidades garífunas han sido prácticamente este año, han asesinado a un líder indígena por estar defendiendo que no se instale una hidroeléctrica, ¿verdad?, en el departamento de Intibucá. Otros tenemos 3.150 concesiones mineras en el país, o sea que nuestro territorio está siendo prácticamente vendido en pedazos. Se nos aproxima la instalación de las ciudades modelos que está promoviendo el presidente de la República, donde significa vender en pedazos el territorio. Entonces, todo eso, por otra parte, los campesinos, en el tema del acaparamiento de la tierra en el país, toda la parte de la zona norte está en manos de los terratenientes, en manos de transnacionales, produciendo palma africana, caña de azúcar, y para eso están criminalizando y despojando a los campesinos y campesinas de su tierra, violándoles su derecho a la alimentación, porque han destruido casas, han destruido alimentos. Eso es algo constante que estamos viviendo la población campesina e indígena en el país. Clarísimo, Wendy. Bueno, para nosotros era fundamental tener la palabra de ustedes. No sé si nos querés agregar algo más. Bueno, yo le quiero hacer un llamado a la comunidad internacional, que hay que estar alerta, porque en Honduras se están experimentando varios experimentos para ver qué tanto hacemos resistencia a los pueblos para después seguir expandiéndose en cada uno de los pueblos de América Latina. Hay que recordar que tenemos las mayores riquezas naturales que el mundo las quiere, ¿verdad?, que el gran capital las quiere concentrar. Hay que mantenerse alerta, y creo que tenemos que estar permanente en la solidaridad, porque nosotros los hondureños avisoramos cosas realmente dramáticas. Estamos haciendo un llamado, ¿verdad?, por la vida de que se llamada a los organismos internacionales para que hagan un reclamo al gobierno, que se esclarezcan los hechos y se castiguen a los culpables, y que cualquier atentado contra el compañero y coordinador de la Vía Campesina, el compañero Rafael Alegría, es responsabilidad del actual gobierno de la República. Clarísimo, Wendy, les mandamos un abrazo fuerte desde acá, desde Argentina, y estamos alertas para ver cómo sigue la resistencia allá en Honduras. Gracias, les agradecemos por la solidaridad. Un abrazo.